50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 15 de julio. Excombatientes repudiaron un homenaje con nombres de suboficiales acusados de tortura. El Centro de Excombatientes de Islas Malvinas La Plata, CECIM, repudió la colocación por parte del municipio de placas recordatorias con nombres de oficiales acusados de tortura. Se trata del cabo Darío Rolando Ríos y del subteniente Juan Domingo Baldini, inculpados por realizar tormentos a los soldados durante el conflicto bélico. Los excombatientes denunciaron la instalación del homenaje en Plaza Islas Malvinas en dos placas con los nombres de los héroes que partieron a Malvinas desde acá, en alusión a que allí funcionaba en aquella época el Regimiento 7. Trabajadores de la cultura se manifestaron en las puertas del municipio. Además de denunciar que les deben 3 años de inversión, le pidieron al gobierno de Julio Garro la conformación de la Comisión de Políticas Culturales y la extensión de las habilitaciones provisorias y definitivas de los espacios autogestivos. Escuchamos a Nicolás Marota, delegado gremial de la Asociación Argentina de Actrices y Actores. No nos da reunión la Secretaría de Cultura desde el 2019, y es para reclamar por las condiciones laborales de los elencos ahora en vacaciones de invierno en el pasaje Dardo Rocha, por el estado de las salas A y B del pasaje, que están en un deterioro importante, por la no ejecución de los presupuestos de cultura desde el 2020, de la comedia municipal y los concursos de teatro independiente, bueno, y todas las políticas de desinversión y vaciamiento que lleva adelante la Secretaría de Cultura. Un servicio que informa más cerca. APSA informó que realizará obras en Ensenada. La empresa informó que hoy realizará tareas sobre la red de agua en Almirante Brown y la rotonda de Punta Lara en Ensenada. El trabajo implicará intervenir el servicio durante la mañana y hasta las primeras horas de la tarde, pudiendo generar baja presión en la zona delimitada por las calles 70 a 140 y de Almirante Brown a 11. Además, advirtió que al finalizar los trabajos se puede generar turbiedad. Ante ello, se solicita dejar correr el agua hasta que recupere su aspecto habitual. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.